Abuelas, las únicas con la fórmula ultrasecreta para hacer las albóndigas más jugosas del mundo. Una receta, hasta ahora, fuera de nuestro alcance. Se les acabó el chollo. Ahora con Finuesa, disfruta de unas albóndigas como las de tu... ¿Qué digo? Mejores que las de tu abuela. Finuesa, desvelamos secretos para tu cocina.